Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. Bueno, y como siempre decimos, y no nos cansamos de decir, allá en diciembre del 2019, cuando veíamos la noticia de que en China estaban haciendo un hospital y qué sé yo, nunca nos imaginamos que 2 años después íbamos a estar saliendo de toda aquella cuestión. Y qué mejor que salir, esta es la forma en que vemos que salimos. Con música en el estudio, con arte en directo, con artistas acá en vivo. Y hoy tenemos, bueno, el placer, el honor de tener a esta gente virtuosa que está aquí tocando con nosotros. Estamos hablando del Club Atlético Guitarrita y más precisamente, bueno, de sus integrantes, que nos gustaría que nos den sus nombres, por lo menos, ¿no? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo les va? Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bueno, desde ya, gracias por estar. No, gracias por compartir el arte acá en este estudio. Y bueno, cuéntenos, primero que nada, sus nombres, para que la gente los reconozca. Bueno, yo soy Leo Martínez y toco el guitarrón. Muy bien, mi nombre es Sergio Zárate y guitarra. Hago primera, dúos, octava. Generalmente nos vamos dividiendo los roles, digamos, del ensamble. Yo soy Ricardo Zárate, guitarra. Yo soy Andrés Musolino, guitarra también. Bueno, muy bien, qué grande, pero qué impresionante. Uh-huh. Bueno, ¿cómo surgió esto de nada, armar este ensamble, este conjunto? ¿Fue la gustada, la idea de tocar algunos ritmos en particular? ¿Cómo apareció la idea? Bueno, un poco de todo eso lo que comentaste. Surgió también de la época de pandemia, que era casi todos vivimos cerca, era juntarnos dos o tres veces por semana para escuchar un poco del género, estudiar también algo de lo que tiene que ver con respecto al ensamble de guitarra. Y una cosa fue llevando a la otra, nos fuimos sumando, se fue sumando un amigo y plena pandemia salimos a tocar. Así que esto es algo que recién empieza y que ha comenzado de esta manera y que a nosotros también nos da esa... De alguna manera son hijos de la pandemia, digamos. Exacto. Como sí, hijos de la pandemia, como exacto. Todos. Así que bueno, surgió de esa manera, de un grupo de amigos que nos juntamos a tocar la guitarra y decidimos, bueno, salir a la calle, ¿no? A mostrarlo y a... Cuando nos mandaron adentro dijimos, no, bueno, vamos a salir nosotros hacer con un poco con de... Sí, muchas más ganas de salir a tocar cuando te quedas en la casa y decís, claro. Querés salir. Hicimos un momento unas giras verduleras. Tango por los caminos de la verdulería. Qué grande. Que le hicimos ahí por la cuarta. Hicimos una edición, pero me gustaría poder hacer alguna otra, pasar por las verdulerías de la ciudad. Bueno, tengo entendido que el Tata Cedrón tocaba, no sé si ciertos días en particular, en una verdulería. La verdad que es un golazo de media cancha, sí, aparte de llevar el arte ahí a la calle. Que viene por ahí la señora que va a comprar la verdura y se encuentra con... que va a hacer las compras diarias y se encuentra con un cuarteto de guitarras tocando música instrumental. Para nosotros también nos enriquece un montón sacar esta música y no tan solo por ahí, también disfrutamos de estar en casa estudiando o viendo parte o manejándonos con los arreglos, escuchando música, uh-huh, también mostrando, porque esto como también es parte de la reciprocidad de la gente, del público, ¿no? Bueno, si lo llegan a hacer nuevamente... avisan, por supuesto, que lo vamos a informar, que no saben cómo, ¿no? Sí, sí, la queremos hacer una. Hay personas amigas que ya nos están diciendo, che, en tal barrio hay una verdulería que estaría re bueno que vengan, así que... Bueno, ya hay propuestas. Recibimos invitaciones. Sí, sí. A mí me gustaría mucho que profundizaran el nombre, me encantó el nombre. Club Atlético Guitarrita. ¿No? Club Atlético Guitarrita también salió un poco de esto de ser un núcleo de amigos que se juntan a jugar, uh-huh, y que salen a jugar y defendiendo lo que yo le digo, los colores de la música. La paleta argentina, los colores que tiene es muy, muy rico y más en esta formación. Así que tuvo que ver un poco con eso, de lo de salir a jugar, del grupo de amigos. Viene por ahí la mano. Vamos por ahí. Nosotros podemos hacer los jefes de la barra brava. ¿Cómo la ve a esa? Yo se lleva la pinta. El abuelo. ¿Y por qué esto? Ya, o sea, me imagino más o menos el por qué, pero ¿cuál es el sentido de este ensamble y este género en particular que ustedes tocan? O sea, rescatar, digamos, la tradición de ese cuarteto de cuerdas en todo lo que es la tradición musical argentina, porque les pinta aparte, porque ¿por qué este ritmo? Que aparte, digo, no es nada fácil, ¿no? Porque implica mucho ensayo, mucho estudio. Sí, pero... sí, es un color que venimos trabajando hace unos años también con el tallercito del Andrés, el taller de guitarra cuyana, y empezamos, por lo menos yo tocando, con mi hermano también ahí, experimentando el cuarteto de guitarras, tocando, octavando, teniendo diferentes roles y empezando a jugar con eso, como retomando la parte lúdica de esto, empezar a divertirse, a mirarse, a conectarse, y también de la tímbrica de lo que es el cuarteto de guitarras, que en su momento Mendoza era como cuna de esa formación y eso después se exportó. Como también retomar esa tímbrica y esa sonoridad de nuestra, rescatarla y ponerla como un valor. Y agregar también que es un espacio de exploración en ese sentido, que como guitarrista, guitarrero, experimentar esa parte de la escucha, del ensamble de guitarra, que tiene como una textura bastante particular, sumar guitarrón para proporcionar esos graves, es una parte lúdica y de exploración de pasar por esa instancia, ¿viste? ¿No? De más allá de las actividades artísticas que tenga cada uno, pasar por esa experiencia de, che, a ver el cuarteto de guitarra, cómo funciona, cómo es esa tímbrica, ese sonido de esa guitarra, también explorar incluso la guitarra así al aire. Por eso también esa gira por esas verdulerías tenía también esa búsqueda, ¿viste? De ir al espacio abierto, al espacio público, al espacio que se podía también en ese momento, con cuidado de las personas que estaban ahí también, porque era un momento re complejo para todos. Entonces era, bueno, ¿cómo buscamos, cómo hacemos en este momento tan complejo de buscar esta sonoridad? ¿Y cómo les fue? ¿Cómo estuvo? ¿Qué devolución tuvieron? Porque están los tomates ahí al alcance. Nos volvimos con una bolsita bastante para el puchero, bastante cansada. Lo que iba comprando nos dejaba la misma gente, los dueños de los negocios nos iban dejando. Fuimos a la Feria de la Cera, acá en la. Y en la feria también estaban todos vendiendo, todo en la suya. Y nosotros nos paramos ahí, hablamos con la encargada. Sí, chicos, pónganse. Nos dice, pónganse, nos pusimos. Y habían otros que estaban ahí, unos que prestaban atención, pero muy, muy linda experiencia. Qué muy lindo, hermosa experiencia. Qué lindo. No, avísenos, porque aparte cubrimos en directo si hace falta. Sí, señor. Sí, sí, sí. Hay que hacer. Bueno, las palabras, todo muy lindo, muy interesante, pero pasemos a la acción. Vamos, sigamos con esto, que es la directiva lo que nos justifica. Vamos a tocar allá en el bajo. Perfecto, vamos. Tenemos los Instagram personales de cada uno de nosotros, pero pronto. Se va a armar. Pronto el Instagram del Club Atlético de Guitarrita. Esto te digo, para los que bailan en Milonga, que hay varias, estamos, pero... Qué lindo, Impresionante. Recibimos invitaciones de verdulerías, de Milonga. almacén, ferretería, taller de cerámica. Damos la bienvenida también a Leo... Martínez acá en el guitarrón, que es la primer milonga y el primer tango que nos encontramos. ¿Cómo te trata, Aurelio? Excelente. Maravilloso grupo. No, es que está bueno. Yo les decía a los chicos que no hay formaciones así hoy en Mendoza. Exacto. Que se dedique al estilo, a esta formación tan tradicional para la zona, con guitarrón, tres guitarras. Te diría que es casi la única. La verdad que sí. Entonces, bueno, ha sido un placer estar a participar de este grupo. Qué lindo, la verdad, me encanta. Bueno, más allá de que particularmente me gusta la guitarra, pero digo, es cierto que es difícil encontrar un conjunto de guitarra. Aparte que suene así, muchachos, no es por nada, suena espectacular. Impresionante. Bueno, hacia adelante, están iniciando este camino también. ¿Qué proyectan, se proyectan, se piensan hacia adelante? ¿Qué les gustaría volver, digamos, que Mendoza vuelva a tener estas cuatro guitarras? Me parece que, bueno, ¿cómo lo ven? Ahí, como te decíamos, medio en broma, medio en serio, que hay muchas ideas, muchas ganas hacia adelante, y que es novedoso para nosotros en esto de subirnos como una idea de proyecto que esté en proceso. Que está bueno eso de no arrancar con el Instagram primero, sino arrancar desde juntarnos, de nota por nota ir pasando, para ir escuchando la música. También esta idea de que se desprende medio del nombre, que sea esta especie de club, es que admita también, qué sé yo, incluso hemos charlado con la Luli, bueno, vamos a hacer una algún repertorio para que admita a alguien que cante, que en un momento se sume otra guitarra, como que sea un espacio, en realidad un ámbito para la guitarra. Entonces, ¿cómo está esa idea? Y de acercar a estos lugares, a las personas que bailan, que les gustaría escuchar un cuarteto de guitarra, bueno, está el cuarteto de guitarra para que podamos compartir en esas instancias. Está la idea también de poder registrar el repertorio, pero estamos en esa cocina. Y disfrutando, bueno, de esa cocina. O sea que estamos agarrando ahí, haciendo payanita a la orilla de la cancha. Muy bien. Esa misma. Muy bueno, chicos, la verdad. Bueno, espero que se repita y que vayamos viendo. Se viene la gira, me imagino, cerramos la gira en la Feria de Guaymallén. Sí, sí. Con él, romperla ahí en la feria. Tener como otros espacios que no sea el escenario, también a nosotros nos seduce mucho buscar otro ambiente que no sea en un teatro, por ejemplo. Está buenísimo el teatro, porque la guitarra en un teatro es otra cosa. Nosotros generalmente tocamos acústico, no enchufamos la guitarra. Y ese sonido también al aire libre, como decía el Andrés, te obliga por ahí a tocar de otra forma. A tocar o con pudo o sostener la guitarra de otra forma para que se proyecte el sonido y también tener una disfrutar de la parte de la acústica hace que podamos tocar en cualquier lado y que las guitarras suenen. La otra vez tocamos en la cervecería ¿cómo se llama la birrica? Valhalla. En el Valhalla. Gracias, y estaban todos ahí, no se lo sería, todos gritando en la suba, claro. Y nosotros tocamos unos temas y también tener esa respuesta, claro, del público, que también va a una cervecería a tomarse una cervecita, conversar y tener un muñeco tocando la guitarra, milongas y tango, también son situaciones que nosotros lo disfrutamos mucho. Y me imagino cómo hacer, imagínense usted en la feria que va así muchas veces, bueno, me harían llegar tarde porque voy siempre con los minutos contados, pero bueno, encontrarse con un espectáculo callejero así de esta magnitud, digamos, es como una caricia al alma que te... No, aparte, hablando seriamente, es volver a las fuentes, porque digo, la música era eso, ¿no? Pienso yo, digo, desde mi lugar, que quizás desconozco, pero era eso, era en la calle... Ahí el sentimiento genuino para compartir con otro. Yo quería preguntarle también el vínculo con el instrumento, con la viola, con la guitarra. Suena tan completo, ¿no? Suena, esa es mi percepción sin conocer en profundidad de música, pero suena tan completo, digamos, la guitarra, el cuarteto de guitarra, que no necesitaría nada más, si se quiere, ¿no? No sé si pasa con otro instrumento, ustedes como músicos lo dirán, pero ¿cómo analizan ese vínculo con la guitarra? Y siempre hay unas cositas como para seguir abrazando el instrumento. Siempre uno va a querer buscarles algunas cosas. Esto es algo del estudio de la guitarra y más de la música. Es algo que cada vez que crees que sabes algo, se abre otra puerta que es mucho más amplia, y con el género también. Y el tango, ¿viste cómo es? Tiene un montón de matices, un montón de llegada, un montón de historia. Entonces, con respecto a la relación persona-instrumento, me parece que estamos muy, muy enganchados con ese, con esa mirada de pertenencia con el instrumento. Mi hermano me dijo algo muy, muy lindo la otra vez, que tenés que, como que siento que estoy enamorado del instrumento. Se genera ese cariño, que después, bueno, a la vez que cuando te juntás con los muchachos, cuando te juntás en una guitarra familiar, se disfruta, hay un goce, hay una... ¿cómo se dice cuando te metes, te mimetizás? Claro. Que te compenetrás con lo que está intercediendo entre la música y vos, está la guitarra. Claro. Y esa conexión, por lo menos, yo la veo que es bastante fuerte y que viene para largo. No, y aparte, el conjunto, ¿cómo potencia eso? Digo, porque sos parte de algo que te excede, pero al mismo tiempo sos parte y que genera una energía que, bueno, a nosotros nos llega, pero a cualquier persona. No creo que exista una sola persona que quede indiferente frente a la música y encima con esta potencia, ¿no? De las cuatro, qué lindo volver a la fuente, muchachos. La verdad, los felicito, excelente idea. Ojalá siga y crezca y continúe, porque la verdad hace falta, y más en estos tiempos, ¿no? Siempre, pero en estos tiempos sobre todo. Bueno, no sé, seguimos hablando. ¿Hay algo más para compartir o no? Sí, por supuesto. Bueno, vamos para adelante. ¿Qué haremos? Recuerden, está sonando Club Atlético Guitarrista. Síganlo en algún lugar. Al 9 de julio. Bueno, vamos a tocar 9 de julio. Thank you. acá sí, no fue. Qué bien que suena, muchachos. Muy bien. Gracias, mi loco. Muy bien. Sí, la verdad, ahora de ensayo. Hay que ir a los ensayos. Porque uno lo ve y dice, mirá qué lindo que suena. Se quemaron los dedos ahí ensayando. ¿Cómo son los ensayos? Juntarse, al principio hay mucho de pizarrón, digamos, de papel, matecito, vinito, pasar, estudiar un poco. Han ido mutando también, que empezamos como un grupo de estudio, de estudiar como el género, habían unos arreglos como para ver de qué se trataba el género, el ensamble de guitarra, y después ya eso que quedó como base de ese estudio ya empezó como el orejeo de escuchar un disco de Grela y, che, ¿qué está haciendo ahí? Anotar, escribir transcribir lo que iba haciendo, pasarlo, probar, che, a ver si tocas esta parte de voz, si tocas acompañamiento, si tocas melodía. Entonces va como también mutando, es como bastante dinámico el proceso del ensayo. Y mucho disfrute, imagínate cómo es nuestro juguete. Y aparte para investigar, digo, te vas a la fuente y tenés para hacer dulce, digo. Sí. De cosas en relación a eso, ¿cómo nos acerca a Luli? Hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo hacen la selección del repertorio? En eso también, si nos quieren decir alguna referencia artística de ustedes, gusto, que escuchan, que les gusta. Bueno, ahí nombró a Grela, pero... Sí. Sí, justamente estos dos temitas que tocamos, bueno, los anteriores, el 9 de julio, están en el disco de Roberto Grela, los interpreta él. Y también estamos teniendo un material de estudio que es de Tango Sin Fin, una edición de un libro de unos arreglos de César Angeleri que están para cuatro guitarras. Entonces ese material impreso que ha llegado a nuestras manos fue como un diccionario, claro. Porque nos decía cómo se comporta esta guitarra, cuál es la relación para con las otras, claro. Entonces ese tipo de información a nosotros nos dio mucha luz para con el ensamble. Después cada uno va trayendo sus cositas, el cuarteto Ricacoso uruguayo, tal orquesta de acá. Entonces, como dice mi compañero Andrés, cada uno va sumando de a poquito con respecto al gusto personal. Cuando se llega al ensayo, cuando se llega a la cancha, se tira la pelota, bueno, ahí se va jugando siempre con la misma. Y es profundizar en el repertorio rioplatense, ¿no es cierto? En principio esa es la idea. En principio es el cuarteto de guitarra. Claro. Como que de repente aparecer también la música cuyana. Me dio como en principio fue ese grupo de estudio, apareció la música del Río de la Plata y está buenísimo. En mi caso yo no había tocado tango antes, entonces era como todo nuevo, todo hermoso. Juguete nuevo. Sí. Así que, pero es el punto es la guitarra, el cuarteto, el ensamble, la sonoridad, la tímbrica, los registros, es como explorar por ahí. De repente estamos ahí por sumar un requinto también, como explorar la guitarra. O sea, la van a hacer con todo, digo. La idea es ponerle la manija. Sí. Todo el ripio, si hace falta la olla, le metemos también ripio. Impresionante. La verdad que, y qué loco lo de la cuarta que mencionan ustedes. Yo no sé si ustedes viven en la cuarta o qué, o se surgió la de la cuarta. Porque bueno, si hay un territorio en Mendoza en particular, donde el tango se forjó, fue en la Cuarta de Fierro, donde estaban ahí los lugares donde se bailaba y se tocaba el tango hace 30, 40, 50 años. Está el monumento de Pichuco, ahí en la Beltrán. Está el monumento Pichuco, bueno, ahí está la calle de las Ánimas, no sé si conocen la historia, la calle Jujuy, ahí era la única calle iluminada al principio del siglo XX, porque ahí donde se acuchillaban los flacos, donde se acuchillaban, había un nichito con velas, y estaba plagada de velas por los dos lados de la calle Jujuy, era una calle jodida. Y bueno, la Cuarta de Fierro, ¿no? Era una zona brava. Ahí en la calle Jujuy, a la altura de Paraguay, de un lado vio el Sergio y del otro lado vio bueno, el somos vecinos. Algo de ese año. Nos hemos encontrado ahí. Es impresionante, ponerse bueno. Siempre parece que las decisiones son así como, bueno, surgió esto, vamos con esto, pero ¿cómo lo entroncás? Y decís, che, no, hay una continuidad, viejo, es impresionante, ¿no? Así que, bueno. Qué lindo, muchachos, agradecerles la presencia y todavía les queda mucho, así que yo no sé, no quiero abusar a ustedes porque no sé cómo están de preparación de temas, si hay otros, si no, ustedes avisen, ¿no? Sí. Acá podemos seguir hablando tranquilo porque el tema es un tema que nos apasiona, pero si hay música mejor. Sí, bueno, sí, queríamos darle las gracias también a ustedes por la onda, a la Luli, que la verdad que estamos muy cómodos y gracias también por mostrar a nosotros y al oyente, así que son una masa. No, por favor, la masa son ustedes, muchachos. Somos los jefes de la barra brava. Ah, bueno. Acuérdense, ya tienen plata acá, muchachos. Tenemos que agradecer también públicamente a la Luli por la invitación. Y además que la Luli estuvo en las verdulerías, ha estado en todas. Sí. Y también era eso, nos juntamos, armamos los temas. Bueno, vamos a salir a tocar y quién se va a arrimar, y apareció la Luli con gesto muy amoroso, porque en ese momento también en ese momento de pandemia, ir a salir a escuchar música también nos daba como ese aliento, bueno, vamos, uh-huh, vamos ahí. Así que bueno. Gracias, Luli. A nosotros también nos trata con amor, aunque también con rigor, pero bueno, nos hace falta, eso es cierto. Es parte del amor. Es verdad. No, ¿para qué lo dije? No, para tampoco tanto. Voy a decir que no tengo la posibilidad de hablar, así que entré al estudio solo para avisar eso. Qué grande, Luli. Bueno, listo. No, pues lo que dije era un chiste, chicos, por favor. Bueno, vamos, con lo que ustedes digan, no sé con qué. Vamos a tocar a San Telmo. Un barrio hermoso, no sé. Oh, no. Thank you. Sí, la vio. ¿Ah? También, pero sé que ya está. No, pero no está. No está. Eso quería ir. Dan clases. Vos, Andrés, creo que está en la escuela Florentino Oliván. Soy profe de la Escuela Artística de Oliván, en el barrio Gembe. ¿Cómo se llevan con esa faceta también? Si le gusta dar clases, si dan, no. Los cuatro somos profes. Los cuatro, profe, ahí está. Sí, profe de escuelas primarias, de escuelas artísticas. Así que, sí, todo se complementa. Y aparte, qué lindo, digo, pues la docencia es linda, gratifica, pero no es esto, digamos. Esto, digo, es un espacio que. No digamos de capacitación, pero de alguna manera sí, porque no solo intercambiás, aprendés, estás con gente que está en tu sintonía. Digo, qué lindo, digo, poder darse el tiempo para hacer estas cosas, ¿no? Sí, sí, y es parte también de esa búsqueda, también la docencia tiene que ver con esos espacios. Nosotros nos conocimos también en ese espacio. Y no necesariamente en un lugar de encuentro, necesariamente, digamos. En la artística también, en ese momento, de ir a buscar un espacio de guitarra. Yo tuve la posibilidad en ese momento de que algunas horas de la escuela se destinen, digamos, a un ensamble de música cuyana. Entonces, una retroalimentación para que eso funcione, está bueno tener la experiencia de las guitarras, digamos. Y lo mismo para el resto de la, qué sé, dar clase en una primaria, en un. Particulares también es parte del trabajo, digamos, es parte de esa búsqueda. Así que es un espacio también súper valioso, súper complementario también de esta actividad. Bueno, nos conocimos ahí con el Sergio, sí, también. Sí, ahí, sí, en sí, la, ahí nos conocemos. En la escuela. He tenido muy buenos alumnos, Andrés, y malos también, obviamente, porque en la vida es así. Si no, ¿cómo sabés que un alumno es bueno si no tenés uno malo? Es así. ¿Cómo comparás ahí? El oído es el problema suyo. ¿Ah? El oído es el problema. Y las manos, básicamente. Pero bueno, tengo algún par de problemas. Pero bueno, por suerte hay gente que no. Que no tiene ese tipo de inconvenientes, ¿no? Y le agradecemos que nos hayan traído su arte y que sigan adelante. Y métanle para adelante, porque la verdad que suena espectacular, muchachos. Gracias, mi vida. Hay que arribarse a las milongas, que ir a las verdulerías, a la ferretería, hasta donde haya que ir. ¿No? Sí, estamos dispuestos también a hacer esa, así como vos decís. Hacer todo, ir a todo, vamos a todo, vamos por todo, porque confiamos en nosotros, en esta música, y para que también se haga como visible todo ese trabajo que estamos como muy encerrados. Bueno, creo que es un propósito lindo mostrar. Para la gente, porque esta música en realidad es de la gente. ¿Y cómo ven? Vamos a meter un poquito el dedo en la llaga. El tema de los espacios para tocar, los lugares. Entiendo que ustedes deben tener una mirada, por eso también es que manejan, digamos, la idea de tocar más de nuevo, volver a las fuentes, tocar donde está la gente, donde pasa la gente. Pero digo, ¿cómo qué salida o qué opción o qué posibilidad le verían a la necesidad o a la aparición de nuevos lugares para tocar, pero lugares en serio, digo, ¿no? Como que faltan lugares, porque uno ve que en Mendoza sobran artistas, pero faltan lugares para tocar. O sea, no hay disponibilidad de lugares, o conseguir un lugar es toda una lucha. Una vez que se consigue, bueno, hay que ir y a someterse a ciertas cuestiones, en ciertos horarios que quizás no son los que uno querría. ¿Cómo la ven? O sea, esto de que ustedes digan, no, vamos a salir a la calle. ¿Es consciente, inconsciente? ¿Tiene que ver con eso? ¿Con buscar espacio? Porque acá en Mendoza no es solo ser artista, es también buscarse el espacio y generárselo medio. ¿Cómo lo ven ustedes que están más en el tema de la música, digamos? Yo particularmente, eso, viste, como bien decís, cada uno tiene por ahí una visión desde también las experiencias y desde dónde por ahí, qué planes rinden también para que sea sustentable el proyecto, para que nos permita estudiar, poder trabajar, como y a mí en particular me pasó que después de la pandemia se me desdibujó medio el mapa, viste, de los lugares, de las condiciones también de los lugares, que es algo que la pandemia dejó, no solamente la actividad musical, pero dejó como muchas condiciones de laburo abiertas para una cuestión mucho más precaria. Ponerle esto de, bueno, los horarios, incluso las condiciones, viste, que por la pandemia, bueno, cobrar de manera online, viste, como... Y esa cuestión por ahí es un filtro para las personas que están bancarizadas, viste, que no, si te quieren ir a ver a un lugar y solamente se cobra por esa vida, es como que no, que no está diciendo, viste. Entonces, medio que dejó como una cuestión removida que hay que hacerse cargo y ver cómo se soluciona. Y después, en cuanto a los espacios, a mí se me movió el medio del terreno de qué espacios están abiertos para esa propuesta. Medio que nos ha rendido mucho, por ejemplo, hacer en nuestras casas algunas actividades. Claro. Como que cambiar, viste, el sentido ese de que lo nuestro ahora es público. Claro. Y el lugar público es medio privado, viste, como se, uh-huh, como muy loca esa situación. Y medio que en esos lugares que hicimos algunas cosas en nuestras casas, nos hemos sentido con las personas incluso que han venido, que ha sido como un buen, claro, trato, nos hemos sentido cómodos, pero entiendo que hay que apostar a construir espacios de laburo en serio, ¿no? Uh-huh. Así que creo que estamos en esa... Claro, ¿vos sacar el arte a la calle? Por supuesto. Sí, de alguna forma eso mismo, buscar como sea, buscar ahí la parte de la creatividad también, estar como que en eso, ser creativo en ese sentido y también no solamente... Este, que la entrada sea virtual o en una taquilla, sino de alguna forma buscar esto también de tocar al sombrero por la colaboración de la gente, el corazón de la gente también, la generosidad, apostar a eso, a la generosidad de la gente. Por ahí una familia, para ir a un teatro, ¿cuánto tenés que tener para llevar o hacer alguna actividad? Y apostar siempre en la música también, en los espacios públicos. Eso sí. Creo que sí. nos va a hacer bien en una plaza. Nosotros por ahí, uh-huh, vamos a la plaza, tocamos en la plaza, tocamos a veces en la Cobo, vamos y hacemos alguna, y la gente, lo que recibimos por parte de la gente siempre es hermoso y enriquecedor, y de alguna forma buscar ahí para que nosotros podamos seguir haciendo este trabajo, claro, poder apostar a, digamos, a la música. Bueno, llegamos al final. Agradecerle, bueno, enormemente de tomarse el tiempo, venir con la guitarra, presentar el laburo que hacen con tanto cariño. Agradecerle muchísimo, muchísimo, porque bueno, es el sentido de la comunicación que hacemos, así que agradecerle enormemente por acercarse y tomarse tiempo que le queremos dar y que es la característica de este programa, un tiempo extenso también para poder charlar, para que se sientan tranquilos. Esperamos que haya sido así. Sí, sí. Aclaramos que no hemos preguntado nada de tokens ni esas cosas, porque los muchachos están armando una agenda muy nutrida, pero te la están armando. Nutrida y secreta. Por ahora secreta, ya nos informarán en su debido momento y bueno, sí, obviamente lo diríamos. Bueno, no sé si se quieren despedir con un tema, cerramos el programa. Volverles a agradecer, chicos, uh-huh, por la invitación y por la buena onda. Así que somos el Club Atlético Guitarrita. Vámonos. Vámonos más. Vamos haciendo la bandera, vamos. Nosotros empezamos la bandera, Luli, no, vamos cerrando. La Luli ahí en los controles, impresionante laburo. Como siempre. Nos vamos con Club Atlético Guitarrita, ha sido un placer.